Saludos cordiales desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. Estamos en la semana de la Navidad y con ella mis más sinceros deseos de bienestar, pero sobre todo de paz. Paz ante todo, estado sin conflictos internos, externos, individuales o colectivos. Paz en este año que se nos va, o si adherimos a ciertas creencias africanas hacia el que iremos una vez se haga presente ese instante que nos lleva hacia los sucesos por los que Occidente mantiene tantas controversias. Paz en el ahora y en el devenir, ocupando el espacio-tiempo en movimientos circulares, planos o tal vez inversos. Tal vez, mis apreciados radioyentes, soñados. Hay de quien no sueñe, quien de lo extraño no se cuestione, de lo lógico no quede perplejo, de lo sutil no se maraville. Quiero desear desde aquí que el arte, real o surreal, os invite al necesario desasosiego del existir, sin espectáculos, sin intermediarios, ni voces que distorsionen los propósitos, y si no los hay, que os deje desnudos ante las incógnitas de la inmediatez. Os recuerdo que este año el verano fue seco, el otoño templado y que han regresado las mascarillas con el frío. Llega la Navidad y os dejo con la discreción, limpieza y robusta tranquilidad del saxofonista Ike Quebec, quien presenta dentro de su álbum Heavy Soul un tema que surgió de la mente del particular y de Naved, de quien merece la pena hablar en otra emisión, y tema que fue lanzado por Nat King Cole allá por los años 40. Este tema, Nature Boy, nos habla de uno de los más preciosos sentimientos que tenemos, aquel que nos relaciona más positivamente con los demás, el amor. Mm-hmm. iba silbando esa canción profunda como el océano, bien afinada porque pensaba en los telares que tan bien manejas con tu voz. No recuerdo si la multitud me acompañaba, si el color de tus mejillas era como aquel que en las alturas suele confundirse con el alba. Empezó a nevar. Qué raro, pensé. Había llegado al portal de tu casa y como tantas veces no hice sonar el timbre. La melodía había cesado y en su lugar escuché las corrientes marinas y ese apreciado caer del agua que iba empapando la ropa que había comprado para intrigarte y que solo vestía a mi desdichado sentido de la orientación. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? And how many times a day do I think of you? How many roses are covered with dew? How far would I travel to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? Deep is the ocean, how high is the sky, and how many times a day do I think of you? How many roses are covered with dew? How far would I travel be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? Hemos escuchado a Charlie Bird y a su trío en How Deep is the Ocean, tema de Irving Berlin de 1932, Y vamos a continuación con otro trío, el del pianista Duke Jordan, interpretando Glad I Met Pat de su disco grabado en el 73 en Copenhague. Thank you. A veces uno se sienta en un banco y se queda mirando a los que están sentados al otro lado del paseo, en idénticas estructuras allí ubicadas para un descanso que implica la mayoría de las veces el correr baldío del tiempo. Me pregunto si pareceríamos vagabundos si en vez de sentados nos acostáramos. Me parece una frivolidad, pero es que no puedo dejar de observar al ser humano que clava sus ojos en mi cansada presencia y cuya última finalidad, estoy seguro, es la de crearme un vivir sin alma. Eso le distingue del vagabundo. A él le importa poco. Ha dejado de mirar el mundo desde una cámara, con polvo en el bolsillo, sin identidad permanente, pero sobre todo con la libertad de irse a cualquier lugar una vez me levante y siga mirando, poco importa hacia dónde, con toda probabilidad fuera de la fotografía. Precioso tema este interpretado por Red Garland, también en formación de trío, acerca del vagabundo Joe, perteneciente al disco de 1971, Auf Wiedersehen. Y vamos a continuar con un magnífico Catwalk de Mal Waldron, nuestro músico de cabecera, dentro del álbum Left Alone de 1961. Thank you. Me decías que cuando las cocinas de carbón y los colchones de lana, el hombre que portaba un saco era el peor de los enemigos. Otra persona opinaba que eran los jirones de las banderas que se sucedían a lo largo del paseo marítimo. También escuché que el peligro estaba en el gris de las fachadas y en los charcos que ya nada reflejan. Hemos escuchado Blues Out en el saxo de Art Pepper desde el año 1957 para Capitol Records. Y a continuación, Someone to Watch Over Me por un cuarteto formado por Don Albert a la trompeta, Hank Jones al saxo tenor, piano para Frank Foster, Paul Chambers al contrabajo y Kenny Clarke a la batería. Thank you. Quedé perplejo cuando me acerqué al pueblo y vi frente a la iglesia un montón de cubos de caras translúcidas. Es costumbre que en los días de mercado se instalen allí los puestos y que el olor a castañas asadas se confunda con el de los quesos y los del pan recién horneado. El sol me cegaba, alguien me empujó. Iba cargado con dos cestos llenos de herramientas y llevaba un extraño gorro que en vez de cubrirle la cabeza dejaba al descubierto una especie de caldera llena de cubos translúcidos, pensamientos solitarios y maltrechos a los que me asomé con la curiosidad de quien se demora escogiendo alimento. Thank you. Este tema que acabamos de escuchar se titula It Never Entered My Mind y está recogido en el álbum que reúne a los saxofonistas Coleman Hawkins y Ben Webster en el año 1959. Vamos a terminar en ese mismo año dando una vuelta al mundo en días contados, los necesarios y ya míticos, es decir, 80. Esto ha sido Alrededor del Mundo en 80 días a cargo de Jerry Wiggins, pianista y organista, músico de Nueva York, afincado en la costa oeste y que fuera acompañante de grandes cantantes. Con él terminamos este programa navideño con cosas que pasan y dejan de pasar por la cabeza, lo que acumula y nos regala la música de jazz, nuestra preferida, en diciembre y en cualquier mes del año. Siempre dispuestos para marchar a los lugares a los que nos invitan, siempre también, ¿por qué no?, satisfechos si nos quedamos en el hogar, probablemente una de las construcciones más difíciles de realizar. Felices viajes, felices noches, feliz Navidad.